en esta ocasión el escaparate nos lleva hasta una calle muy céntrica de Tudela. Lo cierto es que nos vamos hasta la calle El Muro y vamos a conocer a doña Ana Libertad Las Heras, que está ya con nosotros. Bienvenida. Hola. Gracias por estar con nosotros. Hay que recordar que estáis situados en el centro de Tudela y que vuestro punto central es la administración de fincas, algo tan amplio como requiere el título, pero que sí que nos gustaría que nos explicarais en qué consiste vuestro trabajo, por favor. Vale, pues lo primero, buenos días a todos. Nuestra administración de fincas es una administración como convencionalmente conocemos, pero además tenemos un toque de innovación. ¿Qué es este toque de innovación? Siempre vamos todos con un ritmo acelerado de vida, no tenemos tiempo de nada, nos falta información, no disponemos de tiempo para solicitarla. Entonces esto se basa en una transparencia total para los clientes, de forma y manera que todas las comunidades tienen una página web donde con un usuario y una contraseña pueden entrar a toda la información de la comunidad, ya sea extracto de cuentas bancarias, facturas, un listado de incidencias donde puedes consultar, por ejemplo, se ha fundido la bombilla de mi descansillo, ¿por qué no me la cambian? Bueno, pues ahí puedes consultar qué día se notificó, cuál ha sido el coste y por qué no se está reparando. ¿Qué motivo hay, no? ¿Qué motivo hay por el que no se está reparando? Que muchas veces no, los vecinos tienen una queja, ¿no? Y dicen, oye, ¿qué está pasando? Que todavía no habéis cambiado esta bombilla, que llevamos ya un mes y medio. Eso es, siempre se solucionan las gestiones con 24 horas. Otra cosa es que el técnico no ha ido, que ha habido un problema, que se tiene que solicitar material, mil cosas. Pero por lo menos el vecino puede ver que se está trabajando en ello. Queríais destacar, como bien estáis hablando, la transparencia, pero lógicamente administración de fincas, el término administración de fincas algunas veces da lugar a equívocos por el tema que una finca lo vemos asemejado a un terreno, ¿no? ¿Qué nos puedes explicar del concepto administrador de fincas? Vale, administrador de fincas es un concepto general. Se puede administrar desde fincas que son viviendas en una unión vertical, que son las comunidades de vecinos, que es generalmente lo que más con lo que más se trabaja, pero pueden ser conjuntos de viviendas, por ejemplo, conjuntos de unifamiliares que comparten una calle o comparten un jardín. Puede ser conjuntos de terrenos como huertos, por ejemplo, La Mejana es una comunidad también de propietarios, no de viviendas, pero sí de fincas. O sea, no tiene por qué ser viviendas en sí. Administración. Y dentro de este concepto te lanzabas a crear tu administradora, que es así como tenéis, y como estamos pudiendo ver en la página web lo tenéis todo muy bien explicado, que yo creo que es ahí un poco donde también estás trabajando y nos habías explicado todo lo que tiene que ver con la transparencia, ¿no? Sí, eso es. Este proyecto está creado para llegar un poquito a todo el mundo, para que esté todo muy claro, que la gente reciba, digamos, las cuentas muy sencillas, porque muchas veces nos presentan unas cuentas y hay personas que, lógicamente, pues se dedican a otra cosa y no entienden una liquidación de ejercicio o un balance contable. De esta manera está dirigido a todo el mundo y de una forma muy sencilla pueden entrar, dar un clic y verlo todo pasito a paso. Sí, ¿cuáles son los del tiempo que llevas trabajando? Que sí que nos gustaría que nos dijeras el tiempo que has comenzado, en fin, tu experiencia, ¿no? En este sector, ¿qué es lo que más destacas que te están diciendo los clientes? Los clientes están muy contentos con toda la transparencia y la cercanía que tienen. Cuando llegamos a la liquidación final, las lecturas de cuentas que se hacen en todas las comunidades, prácticamente no hay preguntas que resolver, porque lo tienen todo a mano. Si ha habido un gasto grande, ellos ven de dónde vienen. Entonces, están muy contentos con eso. Más que nada por la cercanía, tienen toda la documentación fácilmente consultable, etcétera. Y respecto al tiempo que llevas dedicándote a este sector. Vale, empezamos en Pamplona, con comunidades de Pamplona. Yo empecé compaginando dos trabajos diferentes y tuvimos la suerte de, entrar en una comunidad grande. Y poquito a poco se fue corriendo la voz. Fuimos cogiendo más comunidades y mejorando el proyecto. Y en Tudela llevamos 2 añitos y la cosa va bastante bien, la gente está muy contenta y la gestión es buena. ¿Que dónde está? ¿Que quieren contactar con ella, con la gerente, con Ana Libertad Las Heras, que está hoy con nosotros? Pues como ya están escuchando, tienen su página web donde tienen todo y está muy bien explicado, como bien os está indicando, tuadministradora.es, ahí es donde tienen todo. Pero que quieren llamar por teléfono, pues yo creo que es la mejor forma también, si les apetece, si tienen alguna duda, ¿te parece? Me parece estupendo, por teléfono, por WhatsApp, por email. El teléfono es el 948-916-551. Si queréis consultar por WhatsApp, es el 661-43-3080. Y si necesitáis que vayamos a la junta de vuestra comunidad para presentar la empresa, explicar todas las dudas que tengáis, o incluso si tenéis dudas sobre vuestra comunidad, sin ningún compromiso las resolvemos. Ana Libertad Las Heras, lo ha dicho muy claro. Vamos a repetir los teléfonos si te parece y así cualquier persona lo puede hacer. 948-916-551. Consultas por WhatsApp 661-43-3080. Yo creo que ha quedado sobradamente claro y a mí me ha servido para saber qué es eso de administrador de fincas, que muchas veces lo había leído, pero no tenía... Sí que más o menos sabía que era de comunidades de vecinos, pero como bien nos has explicado, y te lo agradezco, tiene que ver con esos terrenos que están bien administrados, como por ejemplo los huertos de la Mejana, ¿no? Que hablabas. Eso es. Que sí, también sí. Tiene que ver. Pues por nuestra parte, agradecidos de tu presencia, Ana Libertad Las Heras, que sigas así. Gracias. Con esas ganas de transparencia, que al final, por lo que estamos comprobando, por tus sensaciones, estáis dando en la tecla acertada y que los clientes están contentos. Así que no sé si tienes algo más que decir. No, eso es todo. Que bueno, que esperamos vuestras consultas, que muy amablemente os responderemos todo lo que necesitéis y sin ningún tipo de compromiso. Gracias por Gracias haber venido a hasta la vosotros. Escaparate Rivero.